Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía a toda la familia venezolana. El lunes 9 de febrero comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Vamos a informar de inmediato nuestras redes y puntos de contacto. En Twitter, arroba Cultura al Día y arroba Alba Ciudad. Nuestro portal web, www.albaciudad.org. En el control técnico, el señor Luis Arroyo les narra que en el Castillo. De inmediato pasamos a revisar nuestros titulares. Titulares. Documento Estrategia de Seguridad Nacional 2015 emitido por Obama plantea amenazas contra Venezuela. Cultura. Maestro José Antonio Abreu recibió reconocimiento presidencial por 40 años del sistema de orquestas. Oscar de León encendió a los caraqueños en Antímano con concierto por la vida y la paz. Mural El Morral del Comandante Chávez fue inaugurado en Catia. Documental Sabino Vive llegó a las salas de cine nacional. Bailarines venezolanos interpretarán obra corporal basada en César Rengifo. Orquesta Nacional de Flautas celebrará 20 años de creación con más de 4 conciertos en este 2015. Regionales. Presentaron libro Remembranzas de un guerrillero de los años 60 en la Biblioteca Pública del Estado Zulia. Internacionales. Película venezolana Da una lo que lleva el río fue ovacionada en su estreno mundial en Berlín. Entrevista con. En nuestra sección de entrevista estaremos conversando sobre el multifacético humanista y amante de las artes, César Rengifo. Cultura al Día. El presidente Nicolás Maduro Moros denunció el contenido de un documento publicado por la Seguridad Nacional del gobierno del presidente estadounidense Barack Obama, que intenta amenazar con la Carta Interamericana a través de mentiras descaradas sobre la democracia bolivariana, para justificar una intervención directa que le permita derrocar al gobierno nacional. El documento denominado National Security Strategy de febrero 2015 puede descargarse desde la página web de la Casa Blanca y en su página 28 menciona a nuestro país. Apoyaremos a los ciudadanos de países en los cuales el ejercicio pleno de la democracia está en riesgo, tales como Venezuela. Maduro se dirigió públicamente a Obama, advirtiéndole que se está dejando engañar por informes manipulados. Que ahora el imperio estadounidense, a pesar de que el presidente Obama le sigue enviando mensajes directos y señales, a usted lo están llenando de información falsa, presidente Obama, sobre Venezuela. Usted reconoció algo muy valiente, 53 años de fracaso con la persecución y el bloqueo económico criminal contra Cuba. Usted dijo que habían fracasado. Bueno, eso lo dice el mundo desde hace décadas, además del carácter criminal de esta persecución llamada bloqueo. Ahora usted lo están mal informando, presidente Obama. Como esta secuencia de acciones de agresión del imperialismo estadounidense contra la patria de Bolívar, contra Venezuela, circuló un documento, Estrategia Nacional de Seguridad, National Security Strategy. Es un documento del presidente Barack Obama, donde hace un análisis del mundo, es una visión imperial. Informó el presidente Maduro que próximamente dirigirá una carta personal a Obama reclamándole la posición del pueblo digno e independiente de Venezuela. Cultura. Y cambiamos de tema. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ovacionó de pie y por más de un minuto junto a los músicos y demás asistentes al acto de celebración de los 40 años del sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela, al maestro José Antonio Abreu, creador y fundador del sistema de orquestas, en un homenaje que se realizó a este importante venezolano que deja como legado el que es considerado el mejor sistema de orquestas del mundo. Luego de lo que fue un sentido homenaje al maestro Abreu, lleno de aplausos y ovaciones, el jefe de Estado entregó, junto al director de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, Gustavo Dudamel, una condecoración al fundador del sistema de orquestas por su valiosa contribución a la patria y regar conocimientos y valores por medio de la música. Y por eso hoy queremos rendirle homenaje a un ser que yo pienso que Dios nos bendijo en ponerlo aquí en esta tierra. No lo puso en otro país, no lo puso aquí en Venezuela, nos puso a maestro José Antonio Abreu. El presidente Maduro también fue condecorado por los miembros del sistema de orquestas con la imposición de una medalla que recuerda el valor que representa el sistema para Venezuela. 12:06 minutos. Y continuamos con más ovaciones y reconocimientos. Por supuesto, no se podía quedar atrás el sonero del mundo, Oscar de León, quien prendió con su sabor y ritmo salsero a toda la comunidad de la parroquia caraqueña de Antímano, donde ofreció este domingo el concierto de amor y esperanza por la paz y la vida, una iniciativa del pueblo para el pueblo, realizada en conjunto con el Ministerio de Interior y Justicia, de Interior, Justicia y Paz. Oscar de León fue recibido con una gran ovación del público caraqueño que llenó la vía principal de esta populosa parroquia desde tempranas horas. La ministra para las Relaciones de Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, calificó a de León como un ícono de la música venezolana y un ejemplo para la juventud venezolana. Actividades deportivas, culturales, recreativas, disfrutando de esta actividad con el pueblo. Este es el preludio de lo que van a ser nuestros carnavales. Nuestros carnavales vamos a preparar conciertos, música, recreación, deporte. Tenemos 150 lugares de toda Venezuela donde vamos a pasar unos carnavales felices. Aquí el ministro de Turismo, el ministro de Deporte, el ministro de la Cultura, todos los gobernadores, los alcaldes, vamos a estar trabajando para tener unos carnavales felices. Hay día que sirve para gozar, ¡ay, qué bueno! Por su parte, Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que se creará en la parroquia de Antímano el Centro Cultural Oscar de León. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este domingo, desde tempranas horas, los habitantes de la parroquia Sucre presenciaron la inauguración del mural El Morral del Comandante Chávez, obra realizada por el colectivo Comando Creativo en un nuevo urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela. En la inauguración del mural estuvo presente el jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, quien destacó que esta muestra enaltece el legado del comandante Chávez. Con los compañeros del Comando Creativo estamos inaugurando el primero de los murales que estamos colocando en varios edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Hemos privilegiado la propuesta o las propuestas que apuntaban hacia los objetivos del Plan de la Patria. En este caso, en la figura del comandante Chávez, que era otro de los parámetros que queríamos incorporar. Recordar al creador de esta Gran Misión Vivienda Venezuela, al hombre que le abrió las puertas del futuro a la patria, que nos empoderó además a los excluidos, a los humildes, a los anónimos, les dio oportunidad de protagonizar su futuro. Esta obra a color, que alcanza 40 metros de largo, es una de las propuestas ganadoras del Festival de Murales Gran Caracas a gran escala y podrá ser apreciada desde distintas zonas del oeste caraqueño. Para las próximas semanas se tiene previsto la realización de otras 7 obras visuales. Son las 12:10 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El documental venezolano Sabino Vive, Las Últimas Fronteras, de Carlos Aspurúa, fue estrenado el pasado viernes 6 de febrero en 36 salas del cine nacional. Este largometraje, que cuenta con el apoyo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, refleja la lucha del pueblo Yucpa por su derecho a la vida y a las tierras que le pertenecen legítimamente. Este film relata de forma más potente la realidad del bachaqueo y de la desestabilización que denunciaba Sabino en vida. Así lo destacó el director de este documental, Carlos Aspurúa. Cuando se llama Última Frontera es que ellos están ubicados en las fronteras del Zulia, en la frontera del Delta del Orinoco, en la frontera del Estado Bolívar, de Amazonas. De manera que muchos años trabajando el tema fronterizo, pero además de eso el compromiso con la patria. Es quizás la frontera más compleja y difícil por donde nos está entrando los procesos de desestabilización del país. Ahí está el bachaqueo, ahí está el contrabando de extracción, la geoestrategia llevada por la derecha internacional y las mafias. Esta película, aunque se refiere a Sabino, nos da lectura de esa realidad. No es lo mismo que tú veas en televisión aisladamente situaciones de bachaqueo, de contrabando, cuando, ¿cuál es la fuerza del documental? Poder integrar en una estructura narrativa todos esos elementos para que logren un nivel de comprensión muchísimo más potente. Aspurúa denunció que más de 30 salas comerciales de cine de todo el país adelantan una guerra contra el documental Sabino Vive, La Última Frontera. En aras de vincular las expresiones de las danzas y la sociedad, además de crear un contenido político y social del momento histórico que se vive, bailarinas y bailarines del Centro Nacional de Danza realizan este año una pieza coreográfica basada en la vida y obra, además del pensamiento, del dramaturgo y pintor venezolano César Rengifo. La bailarina y repertorista del elenco contemporáneo del Centro Nacional de Danza, María Daniela Áñez, destacó que la interpretación de esta pieza comenzará con una investigación a nivel corporal. Se está planeando y se está programando que cada uno de ellos, en base a lo mejor a algún tema, la pintura o las obras de teatro o los murales, no hemos concretado específicamente en cuál, se comience una investigación a nivel corporal para crear una gran obra coreográfica, pero que a su vez esta se pueda descomponer en partes para hacer de esta obra una especie de rompecabezas que se pueda trasladar y se pueda mostrar en diferentes escenarios y diferentes estados de nuestro país. El Centro Nacional de Danza tiene previsto realizar a finales de este año la 10ª edición del Festival Mundial de Danza Solos y Duetos, que en esta oportunidad trae como novedad la ejecución de piezas basadas en la conservación del planeta y el ecosocialismo. 12:13 minutos. Regionales. Este sábado fue presentado en la Biblioteca Pública del Estado Zulia el libro Remembranzas de un guerrillero de los años 60, el cual rememora todos los hechos históricos sucedidos en el país desde el año 1958 hasta el año 1998. El profesor y editor de la revista Espacio Abierto, Alexis Romero, destacó la importancia de refrescar la memoria histórica del venezolano luchador y el Estado represor. La presentación del libro se enmarca en el objetivo, en el propósito de la Comisión por la Justicia y la Verdad de difundir ampliamente lo que fueron los atropellos contra la juventud, el pueblo venezolano en la década que de 1958 a 1998. Por ese entonces se han realizado algunas actividades de presentación de testimonio. El primero fue el de David Nieves sobre la tortura en Venezuela. Ese se presentó hace 2 meses y ahora tenemos el de Humberto Vargas Medina, que en Francia es un guerrillero de los años 60. Se trata de reivindicar la lucha. El libro Remembranzas de un guerrillero de los años 60, obra del escritor Humberto Medina, está disponible en la Biblioteca Pública del Estado Zulia. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, amigos y amigas, tenemos a nuestros invitados hoy acá en cabina y vamos a hablar acerca de la obra de César Rengifo, y tenemos acá a uno de sus discípulos, el pintor y dramaturgo Jesús Mujica. También tenemos a Francisco Gallardo, profesor de teatro e integrante de la Cátedra Libre César Rengifo. Bienvenidos a ambos acá. Muchísimas gracias por haberse acercado hasta nuestros estudios. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, se cumple ahora, en este año 2015, que la obra de César Rengifo está siendo enaltecida. Para quienes no conocieron a César, ¿qué es lo más emblemático que hizo el poeta, dramaturgo, escritor, este hombre tan polifacético? ¿Con qué obra, con qué hecho lo podemos recordar mejor? Sí, una de las cosas importantes, feliz mediodía para las oyentes y los oyentes de Alba Ciudad. Hoy estamos iniciando el centenario de César Rengifo. César Rengifo nació en 1915 y en el 2015 el presidente Nicolás Maduro decretó el año César Rengifo, y hay una programación a nivel nacional. Ahora, la trascendencia de César Rengifo la podemos ver en varios aspectos. Uno, que bueno, César Rengifo es uno de los intelectuales orgánicos. O sea, César Rengifo fue pintor, fue periodista, fue poeta y fue padre de la dramaturgia moderna en Venezuela, casi nada. Padre de la dramaturgia moderna de Venezuela, y en vida, por el Movimiento Mundial de Teatro de la época, fue declarado un clásico del teatro. O sea, tremenda, por su tremenda obra, ¿no? Y lo fundamental en César Rengifo, para ser un intelectual orgánico, es que fue un revolucionario cabal, militante comunista, no solamente en Venezuela, sino en varios países de América. Y estuvo formando conjuntamente con Salvador de la Plaza, con Gustavo Machado y otros grandes revolucionarios, partidos comunistas y movimientos de solidaridad internacional hacia la causa de los trabajadores y trabajadoras del mundo. Caramba, se dice fácil, pero... Maestro Francisco, ¿cómo está? Usted, que es profesor de teatro e integrante de esta Cátedra Libre de César Rengifo, ¿en qué consiste la cátedra y dónde está teniendo actividades? Bueno, la cátedra está en este momento en toda Caracas. Hemos empezado en toda Caracas, en todo el... pero se prevé llevar a nivel nacional. Por supuesto, ya hay algunos contactos con algunos colectivos, algunos compañeros, algunas agrupaciones culturales del interior del país, tales como en el Estado Lara, Barquisimeto, en Cabudare. Ya realizamos una actividad del año pasado. O sea, le dimos ese preámbulo de... un conversatorio que tuvimos allá. ¿En Barquisimeto o en Cabudare? En Cabudare. En Cabudare. Sí, bueno, Barquisimeto, sí, claro, parte de Cabudare. En Lara se dice Cabudare. Uh-huh. Dice, cuando uno dice Barquisimeto, no, es Cabudare. Uh-huh. Sí, ahí hay un gran movimiento. El Centro Cultural Andrés Eloy Blanco se realizó una actividad de una semana, ¿verdad? Y estuvimos nosotros realizando una serie de conversatorios. Realizaron una serie de actividades ahí, murales, música, talleres de papagayos, cuentacuentos. Incluso se presentó una obra del maestro César Rengifo por un grupo comunitario muy importante, ¿no? La pieza. O sea, que yo diría que la cátedra en este momento está agarrando un impulso, pero la cátedra no se queda solo en el año 2015. Exacto. Nosotros consideramos que debe permanecer para el resto de la historia de la cultura venezolana. Así como César nos dejó ese legado, ese gran legado, diríamos nosotros, del teatro, de la ensayística, de la plástica, de la poesía, nosotros creemos que debemos darle continuidad a eso y no esperar otros años para celebrar o llevar adelante una serie de actividades que nos permitan que a Rengifo se siga conociendo. A Rengifo tenemos que conocerlo todos los días, tenemos que leerlo, tenemos que estudiarlo. Y con esto diría que Rengifo no solamente se ocupó de lo nacional. Uh-huh. Rengifo para nosotros tiene una connotación internacionalista. Cuando hablo de internacionalismo, hablo de obras tales como, por ejemplo, María Rosario Nava, que no es una mujer del pueblo que se incorpora a la lucha de la independencia, al igual que otras mujeres. Y en este caso, diría, por ejemplo, yo podría mencionar con todo respeto y las obras de Brecht. Un ejemplo es Los fusiles de la madre Carrar. Un ejemplo es La madre de Máximo Gorki, que se incorpora después del asesinato, el fusilamiento de su hijo, a una lucha, a la lucha revolucionaria del proceso de octubre en Rusia. Y esto mismo ocurre con la Guerra Civil Española, cuando la señora Carrar se incorpora a la lucha por la defensa de la República. En Venezuela, María Rosario Nava, una mujer de pueblo, planchadora en las casas vecinas de la oligarquía merideña de la época, se convierte en una luchadora del día a la mañana, pues de la noche a la mañana, producto de que su hijo es asesinado, muere. Y lo mismo ocurre con la señora Carrar en España y lo mismo ocurre con la Blasova en Rusia. O sea, por eso yo diría que... Ese paralelismo. ¿No? Claro, ese paralelismo. Por Rengifo es internacionalista, indudablemente. Es internacionalista también, indudablemente, porque toca el tema de la invasión a Santo Domingo en el año 65. Pero es que también toca el tema de la intervención yanqui en Chile en 1975. En 1973, ¿verdad? Cuando el imperialismo interviene, indudablemente, vil y descaradamente, en la política chilena contra Salvador Allende. Lo mismo ocurre cuando Juan Bosch, en el año 65, es derrocado y surge un movimiento militar junto al pueblo a defender la Constitución. Y Rengifo precisamente le dedica una obra de teatro que se titula Una medalla para las conejitas. Uh-huh. Sí. Y en Chile, para Chile le dedicó una obra también titulada Los volcanes sobre el Mapocho. Por eso digo que Rengifo trasciende nuestras fronteras, va más allá de nuestras fronteras. Además que no debemos olvidar que Rengifo se inscribió por allá por los años 36, 37, creo que fue en el 37 eso. Sí. Sí, aproximadamente estando en México. Uh-huh. Pasa a ser miembro del Partido Comunista Mexicano, imagínate. Yeah. Igual que junto con Gustavo Machado, Salvador de la Plaza, el profesor Pedro Veroy. Porque para la época no habría aquí partido de izquierda. No, los partidos se formaron en el exilio. Sí, en el exilio. Y fueron, acuérdate que todo ese movimiento fue un gran movimiento internacionalista. Muchos venezolanos inclusive estuvieron en la Segovia, en la lucha contra la invasión gringa a Nicaragua. Estuvieron allí peleando junto a Sandino. Y una de las cosas fundamentales de César Rengifo también es que retrata a la Venezuela que le tocó vivir. Rengifo nació en el año 15, el año 14 explotó, reventó el pozo Barroso y empezó la era petrolera en Venezuela. Le tocó vivir precisamente la época petrolera y entonces allí en su obra refleja precisamente la contraposición a la cultura del petróleo, que es la cultura de la liberación. Entonces refleja también socialmente todo lo que produjo el petróleo en Venezuela, el chorro de petróleo, la gente abandonó los campos y se fue a los centros urbanos. Qué vigencia tiene todo de la obra de Rengifo, ¿no? Y además qué visionario el hombre. Hace 100 años ya él sabía todo este tipo de cosas que nos iban a pasar. Sí, fíjate, y eso nos lleva incluso a hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo en la actualidad en nuestro país. Ajá. Cuando uno habla, por ejemplo, cuando se habla de la situación en Chile, uh-huh, y Rengifo le escribe, le dedica una pieza a Salvador Allende, nosotros vemos que en este momento lo que está ocurriendo en nuestro país no es nuevo. Lo que está ocurriendo en nuestro país con respecto a la guerra económica, uh-huh, al bachaqueo, todo este tipo de cosas, viene de 1810. Después de la firma del Acta de la Independencia, ya aquí la oligarquía caraqueña, junto con la corona española, incitaban a las potencias europeas a que no nos compraran ni el café, ni el cacao, ni el añil, que era de lo que vivía el país. O sea, que eso de la oligarquía y ese siempre repiten el mismo manual. Y en 1917, en Rusia, 4 meses de haber triunfado la revolución bolchevique, le hicieron lo mismo a Lenin. Mira, contrabandeaban con los productos de la comida. Existían los buhoneros que explotaban, escondían la comida. O sea, que no es nada nuevo. Y pedían, y le pedí, y anhelaban que el ejército alemán invadiera Rusia y que de nuevo colocaran, llegara al poder el zar. El zar de Rusia. Entonces, o sea, que nosotros hablamos de que de ahorita, de la época de... ¡No! Eso tiene un largo rato. Es una fórmula. Sí. Es una ecuación que ellos tienen ahí. Jesús. Sí, hay algo que es interesante cuando tú mencionabas lo del visionario de César Rengifo. Otro visionario que realmente bebió de la fuente de Rengifo fue el camarada Hugo Chávez Frías, el presidente eterno. Hugo Chávez Frías, desde siendo cadete, montó junto con otros compañeros en la Academia Militar esa espiga sembrada en Carabobo. Pero además de eso, el primer documento público de Chávez, que se llama El Árbol de las Tres Raíces, está basado en todos los planteamientos que Rengifo hace en su teatro, en la pintura, en sus escritos de ensayo. Y tanto así que la campaña de Santinés, cuando el revocatorio del 2014 la comenzó con una obra teatral de César Rengifo, o sea, recitando una obra teatral de César que se llama Lo que dura la tempestad. Y lo mismo sucedió cuando la campaña de Carabobo, que desde la Academia Militar, en esa locución el presidente Chávez recitó pues de memoria los textos de esa espiga sembrada en Carabobo. Pero ¿dónde se pueden conseguir, la obra de Rengifo escrita para la gente que quiera investigar? Hay dos vías. Una, la edición de la Universidad de los Andes, que fue por los años 81, que editó las obras completas de César Rengifo, 5 tomos. Luego el gobierno bolivariano hizo una nueva edición y Fundarte en Caracas ha estado sacando el teatro de Rengifo, fundamentalmente el teatro en cuadernillos, muy bueno porque eso permite que los grupos populares tengan ahí el libreto pues de determinada obra. El Ministerio de la Cultura está en la Feria Internacional del Libro, en ese marco va a editar varias obras de Rengifo. Está este libro, se llama César Rengifo a viva voz, escrito por mi persona, pero esto es parte de una película que hicimos en los años 70, 75, con Pedro Riera, con Juan Plaza, y una producción del Teatro del Triángulo. La película son 20 y tantos minutos, entonces nos quedó mucho material, entonces decidimos hacer el libro y me encomendaron a mí la tarea de redactar eso, y es un testimonio. César Rengifo se llama César Rengifo a viva voz. Ah, pero que de paso hay que señalar, Jesús, que la película tuvo un premio municipal. Sí, en el año 75, una mención de honor en el Consejo Municipal del Distrito Capital, nos dieron esa mención como reconocimiento al artista nacional. Oye, sí. Qué bueno. Quería acotarte algo, que eso que hablaba, que yo le expresé hace un momento sobre lo que ocurrió en la revolución bolchevique, esas son lo que registró John Reed, el padre del periodismo moderno, John Reed norteamericano, el padre del periodismo moderno, en un texto que se llama 10 días que estremecieron al mundo, que es un clásico del periodismo. O sea, yo lo recomiendo de eso. Sí, se han hecho varias películas sobre Reed y creo que siempre han sido como saboteadas, las esconden, las desaparecen. Pero el texto de John Reed 10 días que estremecieron al mundo es un clásico del periodismo moderno. Sí, sí, hay una película. Ojalá y que se consigan por allá John Reed se lo lean. Sí, no, debe estar. Es que creo que, si mal no recuerdo, el protagonista es Warren Beatty. Sí, y hay otra película también que hizo, no recuerdo el actor, un uh-huh. actor, el de bigote, uh-huh. Que fue la última, creo, no sé. Yeah. Pero se han hecho varias películas. Maestro, se ha decretado el año 2015 por ser el centenario del nacimiento de Rengifo, pero Rengifo nació en mayo. Para mayo, ¿qué actividades hay? ¿La cátedra qué piensa hacer? Y bueno, sabemos que Rengifo era caraqueño, pero se está yendo a todo su obra, a todo el país. Aparte también de Barquisimeto, en Lara, perdón, que en otros lados, ¿qué se va a hacer? Sí, fíjate, a finales del año se empezó la actividad en Lara, Caudares. Uh-huh. Se comenzaron toda una serie de jornadas, pero este año, el 3 de enero, aprovechando de que ese es el día que el poeta Cruz Almerón Acosta, el poeta de Manicuare, vio la luz, y empezamos las actividades en Manicuare, Estado Sucre. Realmente hay que entender una cosa, hay como César Rengifo es un su pensamiento y obra es un legado que le dejó al movimiento popular, al poder popular. Y ha sido el movimiento popular el encargado de que su memoria siempre esté viva. O sea, la verdadera muerte es el olvido. Uh-huh. Y no, o sea, el movimiento popular de teatreros, de cirqueros, de periodistas, de pintores, precisamente no ha permitido que eso suceda. Entonces, la Feria Internacional del Libro está dedicada a César Rengifo y como país invitado a Puerto Rico. Están también toda una serie de actividades que se van a hacer a lo largo del año, el Movimiento Teatral César Rengifo, la Compañía Nacional de Danza, la Compañía Nacional de Teatro, etcétera, están uh-huh. desarrollando toda una serie de actividades precisamente para celebrar el año, que arranca el 14, pero previo a eso, nuestra Asamblea Nacional va a decretar el día 12 de mayo la obra de César Rengifo como patrimonio cultural de la nación. Oye, qué bien. Ahí arranca. Qué bonito regalo, sí. Sobre todo para los herederos y bueno, y además todos sus discípulos, como está aquí Jesús Mujica y también, por supuesto, un amigo de César como el profesor Francisco Gallardo. Se nos acaba el tiempo. Unas últimas palabras, corrijo, para todos aquellos que nos escuchan acerca de lo que se está haciendo con la obra y memoria de César. Sí, yo diría que lo fundamental de César Rengifo, que está en este momento es clave, es que ante todo dignidad, soberanía, esa soberanía tenemos que defenderla, tenemos que lucharla en todos los campos de lucha. Y no solamente es el campo militar, es el campo también cultural, que es nuestra trinchera, es el campo desde que si estamos en una placita y nos toca cuidar la placita y regalas matas y que eso es también una labor de patria. Y César Rengifo fue eso, un hombre que amó profundamente este país y un hombre que nos lo dejó todo. Y en ese ciclo de vida que tuvo, lo aprovechó muy bien porque formó las juventudes del momento y las juventudes de este momento se irán formando también en el pensamiento y obra de César Rengifo. Claro, profesor. Bueno, yo diría que en todo caso, a Rengifo hay que llevarlo a la comunidad. No hay que encerrarlo, no hay que encasillarlo. La comunidad es lo más efectivo, el teatro, la poesía, la plástica. La ensayística, los ensayos. ¿Saben, ¿saben ustedes si hay en internet parte de la obra de César que la gente pueda buscar? Sí, está, por ejemplo, nosotros tenemos un movimiento político que se llama Idealidad Avanzada, entonces métanse Idealidad Avanzada por YouTube y allí bajan todos los videos que hemos hecho sobre César Rengifo. Oye, qué bueno. Muchísimas gracias por haberse acercado hasta acá y darnos estos minutos y, por supuesto, desde su propia voz, todo lo que se está haciendo para reconocer el legado de César en su año. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien, usuarios, escuchamos a Jesús Mujica, discípulo del pintor y dramaturgo César Rengifo y Francisco Gallardo, profesor de teatro e integrante de la Cátedra Libre César Rengifo. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos encarecidamente que estén allí con nosotros. Les recordamos que en el control técnico estuvo el señor Luis Loyo y en la redacción, edición y montaje Sinamay González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Pasen todos buenas tardes, buen provecho.

8:39. Propinó Oscar de León. Una vez canté con la